Podcast en vivo. RedEasy.org transmite podcast en vivo con temas y agendas en alfabetización multimedial, teletrabajo, contenido TIC y cultura digital. Cada sábado programación de audio web. Escúchenos en RedEasy.org. Podcast en vivo. Podcast en vivo de RedEasy. Premiado en el concurso Maestros sin Fronteras. Podcast Educativo Transmitierra 2011, categoría Productor de Podcast, entrevista a un experto. Abril de 2011. Día de la Tierra 2012. Celebrando otro año. RedEasy participa con los temas. Residuos electrónicos en el contexto latinoamericano. Flujos de compra, uso y desecho para computadoras y celular en Colombia. Colaboramos con Puentes al Mundo. En Colombia, el estudio se limita a computadores de escritorio y portátiles por el rápido crecimiento de su base instalada y a los teléfonos celulares por su alto nivel de penetración actual. Los aparatos mencionados pertenecen a la categoría 3, equipos de tecnología de información y telecomunicación. Teniendo en cuenta que la población urbana de Colombia está en un 73% y el 96% de los computadores se encuentra en las 5 ciudades más grandes, el área rural y sus respectivos computadores obsoletos no se tomaron en consideración para el presente diagnóstico. Para obtener un panorama amplio de los flujos y cantidades de los residuos de computadores y celulares en Colombia, se planteó en un principio aplicar la metodología del análisis de flujos de materiales. Debido a la poca información existente en el sector, sobre todo coeficientes de transferencia, no se pudo desarrollar el marco metodológico completo. Sin embargo, el análisis de flujo realizado en este estudio se basa en la metodología de análisis de flujos de materiales, únicamente a través de simulación y proyección de algunos flujos seleccionados. Para la estimación de los flujos seleccionados se utilizaron cifras de importaciones, cifras de venta, cifras de participación del mercado de diferentes empresas, estimaciones de vida útil, resultados de encuestas con los sectores privados y públicos y hogares, proyecciones del desarrollo del sector de las TIC, tendencias actuales de venta y consumo, estimaciones y cálculos propios, información secundaria de medios de comunicación, entrevistas, artículos de prensa, trabajos de universidad, etc. Colombia es un país prolífico en materia de reglamentaciones. La Contraloría General de la República ha identificado más de 3.000 normas vigentes en materia ambiental, pero aún así, en Colombia, como en los demás países de América Latina, todavía no existe una legislación específica sobre la gestión de RAE. Colombia produce cerca de 7.6 millones de toneladas de residuos sólidos al año. La generación de residuos domiciliarios varía entre 0.3 a 0.8 kilos por habitante y día, sumando la carga de residuos institucional, comercial e industrial, se aumenta en un rango de 0.5 a 1.2 kilos por habitante y día. De acuerdo con la composición de los residuos, se encuentra entre un 40 y 70% de carga o materia orgánica, entre 20% a 50% de material con posibilidad de recuperación y reutilización, denominado inorgánico o de reciclaje, y un 10% de material inorgánico no reciclable, inerte y especial. Por otra parte, los costos de recolección y transporte de los residuos varían entre 15 a 40 dólares por tonelada y su disposición en rellenos sanitarios entre 3 a 10 dólares por tonelada. Algunos estudios de caso demuestran que aproximadamente 12% de los residuos son recuperados de manera informal, sobre todo en Medellín. El relleno sanitario es uno de los métodos más usados para la disposición de residuos. No obstante, no es un secreto que todos los rellenos de alguna manera gotean. Los lixiviados contienen metales pesados y otras sustancias tóxicas que pueden contaminar el suelo y los recursos de agua. Incluso, rellenos muy modernos que están cerrados herméticamente no logran estar completamente sellados a largo plazo. Mercurio, cadmio y plomo están entre las sustancias más tóxicas que se pueden encontrar en los lixiviados. El mercurio, por ejemplo, se escapa cuando ciertos aparatos electrónicos como cortacircuitos están demolidos. El plomo, en cambio, se libera sobre todo en los vidrios que contienen plomo, como los monitores TRC. Cuando plásticos como pirorretardantes bromados o plásticos que contienen cadmio se echan al relleno, tanto el PBDE como el cadmio pueden contaminar el suelo y las aguas subterráneas. De manera parecida, PCB tóxicos de los condensadores pueden filtrarse al medio ambiente cuando estos se botan al relleno. Aparte de la lixiviación, otro gran problema de los rellenos sanitarios es la vaporización. Por ejemplo, compuestos volátiles como mercurio o una frecuente modificación del mismo, el dimetileno de mercurio, pueden ser liberados. Además, los rellenos son propensos a fuegos sin control que pueden producir humos tóxicos. Los impactos más significantes de los rellenos pueden ser evitados solamente botando las fracciones de residuos al relleno que no pueden ser aprovechados y asegurar que los rellenos cumplan con los estándares ambientales más avanzados. Por ende, el relleno sanitario no es una opción de disposición final para RAEs. Según las consultas con las administraciones de los rellenos sanitarios, no existen registros de residuos electrónicos y eléctricos que llegan al relleno. Sin embargo, se conocen casos de computadores, monitores y celulares que fueron encontrados por los trabajadores del relleno. Además, los hábitos de disposición confirman que un porcentaje no insignificante está dispuesto por los usuarios junto a los residuos sólidos urbanos. Muy probablemente una gran parte de estos equipos, sobre todo los más grandes y llamativos, terminarán de alguna manera en manos de recicladores formales o informales. Los equipos pequeños, como teléfonos celulares, frecuentemente deberían llegar hasta el relleno. En una visita de campo al relleno sanitario en Bogotá, se halló un teléfono celular, lo que confirma esta hipótesis. En el municipio de Mosquera, Cundinamarca, existe el único relleno de seguridad licenciado en el país para la disposición de residuos especiales o peligrosos, sobre todo procedentes de la industria. Se ve factible que algunos materiales y componentes de RAE no pueden ser aprovechados, recuperados o reciclados y tienen una disposición final en un relleno de seguridad siempre y cuando cumpla con los respectivos estándares ambientales. Otra forma es la incineración, el proceso de destruir los residuos a través de la quemadura en un horno. Por la gran variedad de materiales que se encuentran en el RAE, la incineración se considera un gran riesgo para producir y dispersar contaminantes y sustancias tóxicas. Los gases liberados durante la incineración y las cenizas muchas veces son tóxicos. Eso es aún más el caso con la incineración o coincineración de RAE, que no lleva ningún tratamiento previo. Estudios de plantas de incineración de residuos sólidos urbanos mostraron que el cobre en placas de circuito o cables actúa como catalizador para la producción de dioxinas cuando se incineran pirorretardantes. Estos pirorretardantes bromados pueden llevar a dioxinas polibromadas, PBDD, y furanos, PBDF, extremadamente tóxicos. El PVC que se encuentra en RAE en cantidades significantes es muy corrosivo al quemarse y también fomenta la producción de dioxinas. Además, la incineración conduce a la pérdida de muchos elementos valiosos que se podrían haber recuperado al ser separado y procesado adecuadamente. En Bogotá y Medellín existen algunas empresas que ofrecen un servicio de incineración especializado para el manejo de los residuos, sobre todo residuos peligrosos de carácter biológico infeccioso. No incineran residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Además, la empresa cementera Holcim, de Colombia, ofrece un servicio de coprocesamiento de residuos industriales. Actualmente se tiene restricciones con el coprocesamiento en los siguientes residuos: radioactivos, domiciliarios sin pretratamiento, residuos infecciosos o anatomopatológicos, fibras de materiales de asbesto, componentes de asbesto, componentes electrónicos, componentes con alto contenido de cianuro, residuos sin caracterizar o identificar. Tecnologías de información y comunicación en Colombia. Colombia ocupa un lugar intermedio en el uso y desarrollo de las TIC en América Latina, Según el estudio de la asociación CompTIA, que reúne a empresas distribuidoras de microcomputadores y servicios del sector informático. La investigación realizada entre 10 países de la región determinó que las industrias de TIC fueron responsables del 10% total del Producto Interno Bruto en los años 90, y su aporte es cada vez más significativo al crecimiento de la economía mundial y especialmente de los países en desarrollo. Brasil y México fueron los líderes de la región en cantidad de equipos nuevos de TIC y conexiones instaladas durante la primera mitad de la década actual. Sin embargo, a pesar de que los países de la región muestran un bajo nivel de adopción de estas tecnologías, todos los indicadores de la región han aumentado en los últimos años. Los resultados de la investigación demuestran que el PIB y la productividad se aceleran en la medida en que el uso de las TIC aumenta. Colombia tiene un nivel de penetración bastante alto en cuanto a los celulares, llegando a más del 60% por encima del promedio mundial. En cambio, con respecto a los computadores, con 5%, está muy por debajo del promedio mundial e incluso del promedio de América Latina y el Caribe. Con respecto a las inversiones per cápita en TIC, se puede determinar que, por un lado, Colombia tiene las cifras más bajas en comparación con las economías más fuertes del continente. Por otro lado, es el único país en el que las inversiones han aumentado constantemente entre 2001 y 2006. Para entonces, un colombiano gastó en promedio $47 en TIC, mientras que en Chile fueron más que el doble, $103. Un panorama de los actores que están actualmente vinculados de alguna manera al sistema de los computadores y sus periféricos en Colombia agrupa en una cadena de valor a tres agentes: fabricantes, ensambladores y distribuidores. En la parte de ensambladores locales, de tipo informal, y de distribuidores, existe una variedad de empresas medianas y pequeñas que forman parte del sistema. Usuarios, compuestos por hogares, sector privado y sector público, y empresas o entidades involucradas en procesos de recolección, reciclaje, reacondicionamiento y disposición final en rellenos sanitarios o rellenos de seguridad. Colombia no cuenta con una industria de fabricación de productos tecnológicos como computadoras o celulares. Es decir, ninguna de las marcas grandes como IBM, Dell, Hewlett-Packard, con representación en el país, producen sus equipos localmente. Por lo tanto, la mayoría de los computadores es importados desde países como México, Estados Unidos y China. Para poder entender la industria de los computadores en Colombia, es importante tener claro los diferentes tipos de computadores que existen en el mercado. Con respecto a los computadores de escritorio, la gente, por lo general, habla de PCs de marca y clones. Sin embargo, los expertos distinguen entre tres diferentes tipos: los de caja negra, los de caja gris y los de caja blanca. Dependiendo de la procedencia legal de su hardware y software, un computador es catalogado como una caja blanca, gris o negra. Una caja blanca es el típico computador de marca: Dell, Hewlett-Packard, IBM, etc. Y por ser de procedencia de un fabricante plenamente identificado, paga todo tipo de impuestos, tales como de arancel, embarque, fabricación del computador, hardware y software legal precargado. Una caja gris es el clásico computador armado, que generalmente tiene componentes de hardware legales, ya que por los mismos hubo todo un proceso de compraventa con comprobantes fiscales, pero que es cargado con software pirata, comenzando por el sistema operativo. La caja negra, por el contrario, es un PC armado con todos sus componentes de hardware y software ilegales o piratas. Hay muchos fabricantes pequeños y profesionales independientes que se dedican a armar computadoras e incluyen todos sus componentes y partes completamente legales, incluido el software que cargan, y para ello utilizan el software OEM, Original Equipment Manufacturer, que puede ser adquirido por los mayoristas de cómputo. Como aún no es común armar computadores portátiles, por el contrario a los PC de escritorio, los que existen en la actualidad en circulación en Colombia son considerados en su totalidad como cajas blancas, ya que todos son PC de marca. Una evaluación de la base de datos de las donaciones realizadas al programa Computadores para Educar comprobó una hipótesis en cuanto a la compra y al uso de computadores clones. El porcentaje de clones en los hogares es significativamente más alto que la participación de clones en instituciones públicas y privadas. No todos los equipos vendidos en Colombia vienen de afuera. Existen varias empresas que ensamblan computadores de marca poco conocidas dentro del país. Según las cifras de importaciones de la DIAN, en Colombia hay 26% de computadoras de escritorio, 3% de portátiles, 35% de monitores y 20% de componentes. Comparadas estas cifras con las de Perú, donde 4% son PCs de escritorio, 2% portátiles, 85% monitores y componentes, se destaca que el porcentaje de componentes y monitores es significativamente más bajo en Colombia, lo que quiere decir que hay notablemente menos ensamblaje local de tipo formal e informal. El monitor puede ser un buen indicador para hacer estimaciones sobre el contrabando y la informalidad, por lo que normalmente una CPU se vende junto con un monitor de marca. Desafortunadamente, los datos obtenidos de importación y venta de monitores y computadores de escritorio no permiten deducir tendencias o cifras claras y confiables. Hasta el momento, en Colombia no se ha podido observar la importación de equipos usados o de segunda para su comercialización. En cambio, están ingresando muchos equipos viajeros, es decir, computadoras, particularmente portátiles que la gente compra en el exterior y los trae al país. Esto también pasa con teléfonos celulares. En cuanto al contrabando, tampoco se conocen cifras oficiales. Se estima que las ventas de equipos eléctricos y electrónicos provenientes del contrabando han bajado significativamente durante los últimos años. Existen dos principales razones. Por un lado, las grandes superficies y centros comerciales empezaron a vender aparatos eléctricos y electrónicos en gran escala. Por otro, los precios de los mismos han bajado constantemente. Por lo tanto, la gente prefiere comprar sus aparatos en almacenes de los centros comerciales de tecnología o en las grandes superficies porque cuenta con todas las garantías del producto y un amplio servicio técnico. Además, no tienen que ir a un lugar aparte para comprarlos. La diferencia de precio ya no favorece a los productos del comercio informal. Este desarrollo se ha demostrado especialmente en el sector de los electrodomésticos. La Superintendencia de Industria y Comercio y la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI sostienen que se ha controlado gracias a las medidas adoptadas con el objetivo de que los electrodomésticos sean adquiridos en sitios legalmente establecidos. En este sentido, las principales marcas de productos importados se comprometieron a través del acuerdo anticontrabando a prestar servicios de garantía no solo de artefactos que hayan sido adquiridos directamente por ellos. Otra forma de distribución es mediante varios mayoristas que ofrecen equipos eléctricos y electrónicos, muchos de ellos también con representación en otros países de América Latina. La mayoría distribuye sus productos a través de grandes superficies, centros comerciales de tecnología y distribuidores autorizados. En general se distribuyen aparatos de las marcas más conocidas, pero varios ofrecen también computadores ensamblados en Colombia. Un dato importante para determinar posibles cantidades de desechos electrónicos es la base instalada de computadores en Colombia. En el año 2003, el DANE y la Agenda de Conectividad realizaron un trabajo sobre la medición de las TIC, en el que se menciona un inventario de computadores en uso y desuso para el año 2001 en los sectores privados, públicos y hogares de Colombia. El sector educación tiene 12% de equipos en uso, pero desusa 18% de ese porcentaje. En el sector gobierno se mantienen uso y desuso en 15%. El sector privado, 20% de uso y 18% de equipos en desuso. Y finalmente los hogares, 53% de equipos en uso y 49% de ellos en desuso. Adicional, el estudio mostró que de los 1.7 millones de computadores, el 5.4% eran portátiles. Aproximadamente 7% de los computadores se encontró en desuso, más que el 50% de los equipos se encontraron en manos de usuarios privados. Si se consultan las cifras de ventas de IDC para los años 2001 a 2004 con respecto al tipo de consumidor, se confirma que aproximadamente la mitad de los computadores vendidos durante estos 4 años se compraron por parte de usuarios privados y terminan en hogares de Colombia. El 40% se vende al sector privado, grandes empresas y pyme, y apenas 10% de los equipos se van al sector público. Respecto a la distribución geográfica de los computadores en Colombia, se estima que el 96% de estos se concentran en las 5 ciudades más grandes del país, según indica Computadores para Educar. 3 de 5 computadores se ubican en la capital, mientras que Medellín tiene 17% y Cali 9%. Las cifras permiten las siguientes conclusiones. En general, no hay mucha diferencia en los tiempos de uso entre los usuarios privados y corporativos. Los usuarios corporativos normalmente buscan más rápido soluciones de disposición, es decir, sus tiempos de almacenamiento posterior son menores. Los tiempos promedios hasta que un celular llega a ser residuo es entre 4 y 5 años. Para los PCs, el valor está alrededor de 7 años, sin importar si son equipos de escritorio o portátiles. En Colombia, el reuso de aparatos eléctricos y electrónicos es algo muy común. Por su valor de adquisición relativamente alto, los equipos, tanto de línea blanca como marrón y gris, muchas veces están reutilizados en otra parte o regalados a miembros de la familia o a terceros. De este modo, la nevera vieja, por ejemplo, es la transferida a la finca, donde cumple con su segunda vida. O el televisor de la sala se va para el dormitorio. O el celular viejo se regala a los hijos o se vende a un conocido, etc. Todos estos mecanismos son prácticas de reuso, muchas veces, pero no necesariamente intrafamiliar. También se puede observar el reuso de celulares, que es algo muy frecuente. Aunque la vida útil de un celular en promedio es de 2 años, consta que en el 50% de los casos, el teléfono es vendido y regalado a otra persona para su reuso. De esa manera, un celular puede pasar por las manos de 2 o 3 personas antes de ser guardado o descartado a la basura. Los celulares, en general, son reparados en los centros de servicio de los operadores. Se estima que cada 5º celular necesita ser reparado por lo menos una vez durante su vida útil. Si por defectos no se puede devolver al usuario, quedan guardados por el operador. Recomendaciones. Para Colombia se recomienda definir si es posible colgar la regulación de una ley existente a través de un decreto, o si hay que sacar un nuevo proyecto de ley en el cual los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son definidos como residuos aparte. Avanzar con una regulación a través de instrumentos legales para que de esa manera se obligue al sector privado, hasta cierto punto, a tomar las responsabilidades que las mismas empresas ya están asumiendo en muchos países desarrollados. Se considera inevitable que tarde o temprano se establezca una base legal de RAE para Colombia, sea para definir las obligaciones y responsabilidades de cada uno o para determinar las condiciones marco del sistema. No formular una regulación demasiado rígida al principio, sino dejar ciertas libertades para que el sector privado empiece a gestionar el tema paso a paso. Para avanzar en el desarrollo de una infraestructura de retoma y recolección se propone lo siguiente. Para la recolección, es importante pensar en el modelo que se quiere aplicar para lograr que se establezca un flujo permanente y estable de residuos de computadores para garantizar suficiente material al proceso de reacondicionamiento y posibles empresas de reciclaje. En otras palabras, para lograr que se establezcan más empresas en el sector, se necesita la seguridad de que van a tener material con que trabajar. Por el momento, los teléfonos celulares obsoletos tienen su propio canal de retoma. Habría que revisar la posibilidad de unir los canales de retoma de varias corrientes, es decir, desde los celulares y computadores hasta aparatos de línea blanca, para uniformizar la recolección de diferentes RAE y construir un sistema logístico colectivo. De eso se estarán beneficiando todas las categorías del RAE. Además, es necesario tener claro las ventajas y desventajas del sistema individual y colectivo. Los sistemas colectivos ofrecen la ventaja que el productor entrega su responsabilidad a una ORP, que se encarga de la gestión del sistema. Además, es el sistema más adecuado para el usuario y normalmente garantiza una mayor recolección que sistemas individuales debido a que se reciben equipos de todas las marcas. La recolección de marcas individuales o separación posterior, en cambio, genera altos costos de operación. Por estas razones, para Colombia se recomienda un sistema colectivo. En Colombia se podría pensar en una infraestructura de reciclaje desarrollada posiblemente a través de instrumentos para fomentar y facilitar su establecimiento. Teniendo en cuenta que Computadores para Educar podría ser un gestor futuro de computadores obsoletos, parece aún más importante pensar en otras estrategias para reforzar la combinación entre reuso, reacondicionamiento y reciclaje de computadores. De esta manera se podría dar un paso importante hacia la gestión sostenible de RAE. Por un lado, prolongando la vida útil de los productos y contribuyendo a la disminución de la brecha digital. Por otro lado, asegurando el ciclo completo de los materiales y el ahorro de recursos naturales y energéticos. Considerando que el reciclaje de residuos electrónicos genera empleo y cadenas de valor agregado, se podría pensar en este sector como motor para la generación de empleo social, sobre todo para la separación de equipos y materiales y el despiece manual, que ofrecen múltiples oportunidades para trabajar con gente en condición de discapacidad o que se encuentran en el margen de la sociedad. Aparte del libro Gestión de Residuos Electrónicos en Colombia, Diagnóstico de Computadores y Teléfonos Celulares, investigado por Daniel Ott de EMPA, Instituto Federal Suizo de Prueba e Investigación de Materiales y Tecnologías, y el Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales, entidad colombiana sin ánimo de lucro, que se dedica al fortalecimiento del sector empresarial privado y público, contribuyendo a su productividad y competitividad a través de la introducción y difusión de los conceptos de ecoeficiencia, producción más limpia y tecnologías ambientales. Día de la Tierra 2012, celebrando otro año.